10:44, vamos a quedarnos ya con esos primeros encuentros relativos a la actualidad local. Decíamos que estamos pendientes, por supuesto, de la evolución de la meteorología y de la incidencia que pueda tener en distintos eventos previstos para las próximas jornadas, especialmente este fin de semana en nuestra localidad. Vamos a conocer si, por ejemplo, esas lluvias de los últimos meses también están teniendo incidencia o no en las visitas al Museo de la Piel, entre otras muchísimas cuestiones. Vamos a abordar en definitiva la actualidad y para ello tenemos al otro lado del hilo telefónico a Maribel Lobato. Bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, Maribel, las lluvias, no sé si en estos días, en estas semanas, inciden o no en la llegada de visitantes. Pues la verdad es que inciden, porque hay veces que vienen guías que conocen a lo mejor ya el museo y hay gente que a lo mejor pues no quieren venir al museo. Pero en el momento que llueve se quieren venir para estar cubiertos. Quiere decir que por unos lados nos afecta, pero por otro lado nos trae más gente. Y además también tengo que decir que hay muchos grupos que van a venir y cuando ven que va a llover mucho, pues llaman y conciertan para otro día más adelante. Entonces, la verdad es que no nos está afectando demasiado. Yo creo que hay más gente que cuando no llueve. O sea, que no se sabe si... bueno, porque los que tienen idea de no venir porque tienen muy poco tiempo y van a ver la zona comercial y todas estas cosas, al llover dice, pues nos metemos en cubierto. Claro. Quiere decir que más o menos estamos en las mismas. Mucha gente, sí es verdad, mucha saturación, una agenda muy apretada, en el que tenemos que hacer muchos malabares para poder atender a todo el mundo que quiere venir. Y pero bueno, se está sacando todo adelante y sobre todo también los talleres. Los talleres están teniendo un éxito tremendo a nivel de escolares. Ayer precisamente tuvimos a franceses, hemos tenido ya alemanes, hemos tenido ingleses. Niños que vienen de Inglaterra con sus profesores ya durante 4 o 5 años, vienen los mismos profesores pero con distintos niños, porque les encanta el taller que se hace con el preciso. Pues, por tanto, la lluvia que en definitiva, en todo caso, a lo mejor hace que aplacen para otro día la visita y, como tú decías, ¿no? En el caso de que estén por nuestra localidad, al contrario, os benefician en el sentido de que prefieren estar a cubierto y la visita al museo es obligada, ¿no? Pues sí, a veces hemos tenido que, hombre, que decirle a la gente, esperarse un poco porque tenemos gente dentro y hasta que no salgan esto no podemos meter otro grupo. Sí. Le hemos dado cobertura abajo en el salón de abajo para que la gente no esté en la calle, claro, pero sí que nos hemos visto un poquillo apretados en algunos momentos. Hablábamos a principios de año, Maribel, y hacíamos balance de lo que fue el 2017... Y apuntábamos, ¿no?, esas más de 26.000 visitas a lo largo del año pasado. Pues la verdad, creo que este año va a superarse. Incluso. Porque ya los meses más flojos que hemos tenido, noviembre, diciembre, enero, han sido bastante afluentes. Entonces, ya lo que viene es todos los días, dos o tres grupos. Quiere decir que si los meses más bajos los hemos tenido muy cubiertos, los meses de más abundancia los vamos a tener saturadísimos. Por eso siempre le decimos a los guías que nos llamen con tiempo, que no, para que atendamos a la gente lo mejor posible. Si llega gente que no están concertados, pues nos vemos un poquito apretados porque, claro, tenemos que atender a los que estamos concertados antes que a los que no están. Y entonces, pues, a veces son menos gente, metemos en el grupo un poco más. En fin, vamos improvisando sobre la marcha para que todo el mundo se vaya contento y lo podamos atender. Pues ya decimos que el año pasado más de 26.000 visitas, lo que prácticamente duplicó a lo que fue el año anterior. Y en esa tendencia, en esa línea, por tanto, los primeros meses y por tanto las previsiones, porque como tú dices, ¿no?, la primera parte del año quizás es un poco la más floja, entre comillas. Más floja. Sí, bueno, después en verano viene también un bajonazo sobre el mes de agosto. Viene un bajonazo, que son familiares los que vienen, pero bueno, que normalmente... el bajonazo más gordo es en enero, febrero, marzo, y ya en marzo, a mediados de marzo, empezamos con muchísimos grupos de niños que vienen de todas partes a hacer el taller del preciso. Lo cierto es que, lo hemos comentado también otras veces, en cuanto a grupos concertados, os llaman, ¿no?, meses antes para, bueno, en la agenda, ubicar en esa fecha en concreto. ¿Tenéis ya muchas reservas en esa agenda de este 2018? Pues la verdad es que sí, tenemos reservas hasta octubre. Octubre tenemos ya cogido algunos muchos días de octubre, porque son turoperadores que lo llevan todo muy planificado y en el momento que tienen esas visitas programadas en su agencia, de momento nos hacen las reservas a nosotros, ¿sabes? Y, en fin, que son gente programada que también les gusta hacer las cosas con tiempo. Y eso a nosotros nos viene muy bien porque tenemos una agenda ya planificada. Y si viene alguien suelto, pues sabemos que a las 12 vamos a tener una visita guiada, pues los trasladamos para que asistan a esa visita guiada. Y vamos trabajando de esa forma para que las personas que vengan individualmente también tengan esa oportunidad de ver una visita guiada completa, ¿no? Con datos, Maribel, no sé si los tienes a mano los que se refieren a este primer trimestre del año. Este trimestre del año han sido, el trimestre ha sido extraordinario, han sido alrededor de la media es de 1.200 personas por mes, enero, febrero, marzo y abril estábamos todavía en él, pero ha sido casi 1.000 personas por mes. Y después las visitas también a nuestro blog son casi de 2.000 y pico personas al mes. Que es que nos estamos en plena comunicación con todo el mundo. Después el TripAdvisor pues nos tiene también catalogados como una de las cosas principales a ver en la Sierra de Cádiz y eso nos trae mucho turismo también. Eso no sé de qué manera habrá que darle las gracias a esta gente porque nos tienen comunicando a todo el mundo entero con nosotros en todos los días del año. Y eso es bastante importante porque la gente se fía mucho de este portal y cuando va a venir a alguna zona, pues mira ahí y el TripAdvisor pues nos pone en primer lugar a visitar. Eso es de agradecer porque después nos trae mucha gente que después esta gente pues nos trae a gente también. Quiere decir que todo esto es un círculo vicioso en el que nos está favoreciendo muchísimo. O sea, otro de los aspectos a tener en cuenta es sin duda las visitas por un lado al blog que... nos decía Maribel, ¿no? Más de 2.000 visitas al mes y eso es fácilmente además comprobable si entramos en su blog. Ahora mismo estamos hablando por encima de 325.000 visitas desde que se creó ese blog. O sea que importancia para la promoción del museo. Y de otro lado, como tú comentabas, el hecho de que TripAdvisor, ese portal, os haya dado la calificación de excelente, lo que hace que muchas personas, ¿no?, que están acostumbradas a moverse, consultan, ¿no?, qué puede verse en cada zona y, bueno, pues se hacen, como tú decías, ¿no?, se hacen bastante caso de lo que señala este portal. Sí, porque el portal no se basa en otra cosa que en las opiniones de los visitantes. Sí, sí. Quiere decir que es muy fiable, que la gente que pasa pone que le ha gustado y que lo pone muy en categoría, pues la gente se fía del boca a boca que decimos nosotros aquí, ¿no? Por tanto, Maribel, me comentabas, más de 1.000 personas, podemos decir, de media al mes en este primer trimestre y las perspectivas como cada año, ¿no? Ahora en primavera estos meses son incluso mejores, se supone que al alza, ¿no? Sí, al alza. Mira, por ejemplo, hemos tenido esta semana pasada un grupo de niños que eran 85 niños con 5 profesores que tuvimos que hacer hasta 3 grupos y estuvieron haciendo su taller. Por ejemplo, mañana, jueves, tenemos también 70 niños de la parte de Sevilla, que también vienen a hacer, porque claro, los profesores lo van comentando unos a otros y lo ven como un atractivo especial que el niño pueda hacer su taller y llevarse esa pieza que hace aquí con nosotros, ¿no? Y la verdad es que está teniendo un éxito tremendo el boca a boca esto, que estos profesores lo comentan con otros profesores y todos quieren venir. Además es fácilmente comprobable, digo, para aquella persona que quiera ver, por ejemplo, cómo se realizan esas visitas, pues entra en el blog del Museo de la Piel y estamos viendo, ¿no?, cómo, como nos decía, ¿no?, por ejemplo, un colegio de francés, los chavales que estuvieron allí visitando, otro llegó, por ejemplo, de San Fernando, ¿no?, también recientemente. Efectivamente. Y bueno, estos son solo algunos ejemplos de todo lo que son las visitas que recibí por parte de centros educativos, también de asociaciones, de bueno, grupos de agencias de viaje, etcétera. Por ejemplo, mira, el pasado día 18 nos visitó Violeta Fernández Gómez, de Turismo Activo, y con periodistas internacionales. Entonces, estos periodistas internacionales le hizo una visita guiada y se llevaron un buen concepto de este lugar y ellos van a ser, pues, transmisores de lo que hay aquí, ¿no? Después también tuvimos lo de las ciencias avalado por la Caixa. Vinieron niños de colegios de Ubrique fue interesantísimo los conocimientos que aquí se estuvieron con los dos monitores que venían, que eran catedráticos de biología, en fin, que eran dos personas extraordinarias que comunicaron muy bien con los niños. Y también en las últimas jornadas que tuvieron aquí, que tardó bastante, fue hasta las 8 de la noche, pues vinieron todos los cocineros de que habían tenido un certamen en no sé qué lugar de aquí de la provincia, y vinieron aquí porque aquí se vio pues cómo se podían hacer guisos y comidas y populares de aquí, cómo podían fomentar los sabores a base de técnicas, en fin, estuvo muy interesante. Y esa gente pues también hicieron una visita guiada, quedaron maravillados del museo. Y toda esta gente pues van hablando de nosotros y van hablando bien. Uh-huh. Entonces todo eso nos hace que las personas que tengan idea de pasar por aquí, por esta zona, pues se despiden a Ubrique y vengan a Ubrique. No dejemos de pensar que todo el que llega a Ubrique no se queda solo en el museo, sino que va a la zona comercial, que ve Ubrique, que, en fin, se mete en un bar, se toma su cervecita, en fin, que es vida para nuestro pueblo. Pues en ese último caso, ¿no?, que comentaba Maribel, los integrantes, los finalistas del concurso Chef Sierra de Cádiz, incluso veo por aquí también, Maribel, por ejemplo, alumnos de la Escuela de Arte de Córdoba también, ¿no? O sea, efectivamente, que estuvieron hace dos semanas. Gente que viene cada vez más, ya estos profesores han venido a alguna ocasión y con profesores, con alumnos nuevos, pues ven una cosa extraordinaria venir a Ubrique. Esas son visitas más técnicas, porque se les explica muy bien las costuras que hacían nuestras mujeres, cómo trabajaban, porque esa gente así merecen que se les atienda de esta forma, puesto que ellos están llevando a cabo, pues, realizar cosas muy, muy personalizadas y muy técnicas de artesanía, ¿no? Sí. Entonces aquí pues se le desarrolla un poco más la visita para que vean que Ubrique tiene una solera bastante importante en esa artesanía tan mimada por nuestra gente, por los hombres y mujeres que han trabajado la piel y después pues reconocida en el mundo entero, ¿no? Además habéis logrado, ¿no?, en ese formato de visita, aparte de la visita guiada, con lo que es ese pequeño taller, ¿no?, de todos, más jóvenes, más mayores, manos a la obra con su preciso, se pueden ver en las imágenes, y esto se recuerda y pasa al boca a boca, y la verdad es que gusta, ¿verdad? Hombre, me gusta muchísimo, sobre todo el taller en vivo. Uh-huh. Ahora hemos, porque como esto es vivo y lo queremos tener vivo y vigente, pues no paramos de pensar y darle vuelta a la cabeza para hacerlo atractivo. Entonces, cuando vienen grupos, entonces no tienen tiempo de hacer el preciso, el taller, pero sí nos ponemos en la mesa, en una mesa de las que tenemos establecidas en el museo, que es una mesa de trabajo, con sus losas, sus patacabras y todo lo demás. Ahí se hace una demostración de cómo se hace el preciso. Y eso le encanta a la gente. Eso es una cosa que estamos haciendo de un tiempo a esta parte. Y les está gustando tanto que lo vamos a repetir. Hasta que busquemos otra cosa para que sea atractivo también. Para que el que venga una vez pueda venir siete veces y vea cosas diferentes. Mm. Es el objetivo. De hecho, es algo que siempre se ha apuntado, ¿no? Cuando tú vas a cualquier localidad donde predomina un sector en concreto, te gusta ver, ¿no?, cómo se realiza el proceso. Es algo que aquí, uh-huh, en su momento se hacía también en alguna fábrica, en Cubri, por ejemplo, también. Uh-huh. Pero que, bueno, eso ahora mismo, a no ser visitas que se están realizando a la Escuela de Artesanos en algún momento, pues el mayor ejemplo que tienen, además de eso, es el propio Museo de la Piel con el preciso, aunque sea una escala menor, pero bueno, es una forma también de ver, ¿no?, el proceso. Claro, y además también te enseña a la gente cómo se usa la patacabra, cómo se usa una espátula para hacer concretamente el preciso, y cuando la gente ve las tres piezas sueltas y después ve el preciso terminado, la verdad que la cara de alucine es bastante importante para quien la ve, ¿no?, que estamos enfrente de ello. Y eso nos satisface también a nosotros, porque estamos dando pues una visión bastante rápida, que tiene que ser rápida, y está todo muy simplificado para poderlo hacer rápido, porque la gente trae mucha prisa, pero que sí que se llevan ese concepto de artesanía, ¿no? Pues hablando de artesanía, Maribel, días atrás, ¿no?, se celebraron esos días europeos de la artesanía, y con ese motivo, MOVEX, del Centro Tecnológico de la Piel, se quiso hacer un pequeño homenaje, ¿verdad?, con el reconocimiento a la labor que realiza el Museo de la Piel, emitiendo incluso un vídeo con imágenes propias del propio museo, Me imagino que, hombre, muy contentos, satisfechos, ¿no?, de ese reconocimiento también, ¿no? Hombre, extraordinariamente satisfecho. Primero que nada, dar las gracias a las personas que sí se dan cuenta de esta argumentación que tenemos aquí, que hace posible que la gente se quede enganchada a Ubrique, a fabricar y a hacer muchas cosas más porque ya conoce la historia. Y eso es una labor que está hecho desde dentro, de manos y magia en la piel, y eso no lo podemos obviar. Y así nos dan los resultados que nos está dando, ¿no? Entonces, que lo tengan en cuenta algunas personas que saben de qué va la historia y que después les repercute a ellos en visitas también, porque también los enviamos a que vean las nuevas tecnologías, pues la verdad es que eso es de satisfacción personal bastante importante. Porque se está reconociendo a nivel de todo el pueblo pues un trabajo que se está haciendo, pero que está repercutiendo en muchas áreas de servicios de Ubrique. Y que además es fácilmente visible por la cantidad de visitas que reciben, evidentemente, el Museo de la Piel, que se ha convertido en el gran referente en torno al sector marroquinero en nuestra localidad. Y ya decimos, eso lo demuestran las visitas. Al margen... Pues, sí, dime, Maribel. No, te quería comentar... Perdona que te he interrumpido. No. Es que te quería comentar antes de que se me vaya ahí que estamos ya en puerta del próximo Día del Petaquero. Sí, por lo tanto... Te lo iba a preguntar, de todas maneras, o sea que no íbamos a decir. Ah, sí, bueno, pues venga, sigue tú hablando, hijo. No, simplemente, dado que estamos en... Te iba a preguntar, mira, pues el Día del Petaquero. Tengo por aquí también las actividades, porque hoy se pone en marcha también la exposición, ¿verdad? Y exposiciones que además se suman a la propia de manos y magia en la piel. Pero como decimos, ya que te refieres al Día del Petaquero, supongo, ¿no?, que con eso ya preparativos, ¿no? Efectivamente, ya tenemos que ir organizándonos, se hace un llamamiento desde estos medios que ustedes nos ofrecen tan amablemente para que todas las asociaciones que nos estén escuchando, cualquier empresario, cualquier persona que nos esté escuchando, que tenga algún petaquero, algún empresario, algún viajante, que se pueda dar los nombres para que después los traigan aquí a manos y magia en la piel y desde aquí pues se hace la elección. Hay que poner muy claro que la elección no la hacemos nosotros los que estamos aquí, no, sino que vienen colectivos como puede ser asociaciones de vecinos, asociaciones de mujeres, asociaciones de todo tipo que traen nombres y que después entre todos salen esos nombres para ser galardonados el Día del Petaquero. Es un acto muy bonito que ellos lo agradecen mucho porque en definitiva es poner de manifiesto ese trabajo que han hecho todos los hombres y mujeres de Ubrique durante tantos años y que al final pues se le está viendo un resultado bastante importante, puesto que todos los diseñadores internacionales apuestan por Ubrique, y eso es debido a esas manos tan extraordinarias que han tenido nuestra gente a la hora de trabajar, y esos terminados tan extraordinarios que han podido ofrecer. Y eso no se puede dejar de la mano, y ese día se ofrece a estos hombres, petaqueros, empresarios y viajantes de Ubrique, pues que tengan ese pequeño galardón que a la vez representa a todos los demás, no solamente a ellos mismos, sino a todos los demás que han trabajado, han luchado, han cogido sus maletas, han ido fuera de Ubrique, a los empresarios que han tenido sus dolores de cabeza para poder sacar sus empresas adelante, y sobre todo a los petaqueros que han estado delante de la mesa con su loza de mármol y sus patacabras tantas horas. Así que, por favor, todos los que tengan algún nombre que dar de este gremio de la marroquinería, petaqueros, empresarios, viajantes, pues que vengan aquí y traigan esos nombres, que traigan un pequeño currículum de esa persona sobre su vida laboral. Y si no trae ese currículum, bueno, pues no pasa nada, pero por lo menos que se sepa que este día está aquí vigente y que hay que hacerlo lo más grande posible porque es el día de Ubrique, el día de los trabajadores y trabajadoras de la piel de Ubrique. Sin duda es el día de reconocimiento a toda la labor por parte de los trabajadores del sector de la piel. Por tanto, hacemos ese llamamiento para las candidaturas, colectivos, incluso particulares, bueno, pues que puedan ir presentando esa serie de candidaturas. Eso sobre el Día del Petaquero. Hablando de esta jornada, en concreto de hoy, día 11, abre sus puertas allí en el Convento de Capuchinos también una exposición que recoge los trabajos premiados en el Certamen Infantil y Juvenil de Pintura, ¿no? Pues sí, tenemos una exposición ahora mismo de el Certamen Infantil y Juvenil de Ubrique con las diferentes categorías, los trabajos galardonados, los que han tenido premios. Los tenemos aquí en el refectorio del convento. Y después decirte que detrás de esto viene Ángel Virche con una exposición fotográfica del 17 al 22 de abril. Y después, como no, nuestro queridísimo Antonio Rodríguez Agüera, que nos trae también junio y julio, estará aquí con nosotros con una exposición espectacular. Y como él es siempre. Y también quiero hacer una primicia aquí en Radio Brique, que en breve, no sé si el año que viene, creo que es, se está preparando pues hacerle un homenaje a Antonio Rodríguez, Antonio Rodríguez Agüera, sí, Antonio Rodríguez Agüera, con motivo de su 80 cumpleaños. Entonces queremos tener una retrospectiva, pero esta vez va a ser de cuadros que tengamos de Antonio en propiedad nuestra. Entonces las personas que traigan esos cuadros, pues se le hará un registro de entrada, por supuesto, que después se le devolverán. Pero cuando Antonio cumpla 80 años queremos tener todo el claustro y todo el refectorio lleno de cuadros y de propaganda y de anuncios y de carteles que haya podido tener Antonio en algún momento para hacerle ese homenaje a esos 80 años de Antonio Rodríguez Agüera. Así que hago este llamamiento para que las personas que tengan alguna cosa de Antonio, pintura, alguna otra cosa, pueda ofrecerlo. Por supuesto va a haber un orden de registro para que eso después sea devuelto a las personas que lo van a favorecer esos días, ¿vale? Es un proyecto en el que, por tanto, estáis ya trabajando, ¿no? Efectivamente, y lo hago público para que todas las que quieran traer algo de Antonio, ya se dirá cuándo, pero que lo tengan en cuenta que se está haciendo esto. Y por supuesto también, si hay alguien que tenga alguna idea que quiera exponer aquí con nosotros que pueda ser viable, pues también estamos abiertos a que esas ideas puedan fluir y que sean muchas para que la cosa salga lo más perfecto y lo mejor posible. Y hablando de proyectos que desarrolláis, por ejemplo, el de patacabras jubiladas, veo por aquí que siguen entregándose patacabras, ¿no? Pues sí, mira, acabamos de recibir una de José García Río, que todavía no está colgada, pero la acabamos de recibir y va a estar colgada en breve. Pero ya tenemos alrededor de 168 patacabras y el llamamiento sigue vigente. Quiere decir que todos los que tengan alguna patacabra en su casa nos la pueden traer y estará siempre en el panel que tenemos dedicado con el número de la patacabra y con el nombre de la persona que nos la trae. Quiere decir que va a quedar de forma vigente pues todas esas personas que voluntariamente traen su patacabra. Y después, todos los días, a todos los grupos, porque nada más que entran al museo, ven las patacabras colgando del techo. Y es un motivo suficiente para que pregunten qué es esto, porque la gente que viene de fuera no conoce la patacabra. Es un motivo más para explicar que la patacabra es algo, un símbolo extraordinario de Ubrique, que tienen la gente, los hombres y mujeres de Ubrique, y que lo utilizan para trabajar la piel. Y que esa patacabra ha estado con ellos pues de 30, 40 años o más. Y que eso es algo muy especial de los ubriqueños, y después, como no, en la mesa de arriba de la exposición siempre se le hace ver que el sonido de la patacabra es fundamental en Ubrique, porque es señal de que hay trabajo, y todo eso hace que la exposición sea humana, sea muy cercana, y además la gente le llega a su corazón, ¿no? Sí. Y ven que, bueno, que aquí lo que se habla es de trabajo, del bien hacer de nuestra gente y de las herramientas típicas originales que han utilizado durante tantos años para hacer esas maravillas que hace la gente de Ubrique con la piel. Museo del sector de la piel, pero sobre todo de las personas que lo han hecho posible. Efectivamente. Y, bueno, como decías, ¿no? Además del reconocimiento que supone para cada una de las personas, ¿no?, que portaron esa patacabra durante años, pues es, desde luego, un elemento más que llamativo, nada más entrar pues sí. En la exposición y en cada una de las fotografías, ¿no? Puede verse como en el acceso de los visitantes, uh-huh. Lo primero que hacen es levantar la vista hacia el techo y ver esas patacabras, ¿no? Es raro que no pregunte la gente, ¿y qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Es un sello? ¿Qué es? Y entonces ya da pie a que a las personas se les explique lo que es, ¿no? Bajo esa curiosidad. Todo lo que las personas pidan con curiosidad que se les explique, os aseguro que no se les va a olvidar. ¿Por qué? Porque ellos son los que han pedido esa explicación, ¿eh? Y aquí, en muchos momentos de esta exposición, damos pie a que eso ocurra para que la gente haga preguntas. Entonces lo hacemos muy directamente y respondemos las preguntas que nos hace la gente, y eso es un motivo para que ellos nunca lo olviden. Y gusta, gusta porque aprovechan que repiten. Los grupos van repitiendo de escolares, de diferentes centros educativos, de asociaciones, año tras año, y va aumentando además ese número de grupos concertados, tal y como hemos destacado con las cifras del arranque en el primer trimestre del año, en la misma tendencia del año pasado. Pues Maribel, nos vamos a quedar aquí con ese repaso que como cada cierto tiempo nos gusta hacer de la actualidad del Museo de la Piel, agradeciéndote por supuesto como siempre todos esos datos y nada, estaremos atentos, por ejemplo, ¿no?, a lo que llegará próximamente a ese Día del Petaquero, seguiremos hablando de todas las iniciativas que en definitiva se ponen en marcha desde el Museo de la Piel. Así que como siempre, muchísimas gracias. Bueno, pues yo doy las gracias a ustedes también por tenernos en cuenta y por hacer posible que la gente pues nos escuche a través de Radio Ubrique, y daros las gracias porque estáis muy atentos siempre a todos los cambios y a todo lo que pueda haber. Así que muchísimas gracias y os pido que sigáis así y que demos esta oportunidad a todos los que están trabajando, que a veces pueden estar escuchando Radio Ubrique, que sepan que aquí los tenemos en cuenta todos los días y que hablamos de esas manos tan extraordinarias que tienen todos y todas ellas y que lo ponemos en valor todos los días. Así que muchísimas gracias a ustedes por hacerlo posible. Gracias a ti, Maribel. Un saludo, gracias. Buenos días a todos. Buenos días.